Mira, sin duda que el tema de los gases de efecto invernadero ha ocupado y sigue ocupando, ¿no? Lugar en lo que tiene que ver con opinión pública, la ciencia, en fin. Y por supuesto, eso llega también a lo que es la producción primaria, ¿no? Y bueno, si bien son tres quizás los más publicitados, por llamarlo de alguna forma, como son el óxido nitroso, el metano y el CO2, por supuesto, ¿no? Uruguay ve en eso una oportunidad. Como país que por supuesto tiene cómo captar carbono, y por supuesto las exportaciones de carne también pueden tener un diferencial en eso. Para eso, la que sabe es la doctora Patricia Robela, a la cual ya le damos los muy buenos días. Patricia, un gusto que estés hablando con nosotros. Muy buenos días, es un gusto también para mí, encantada de participar del programa. Patricia, tú perteneces al LSQA, que es una es quien certifica la neutralidad de carbono de lo que es la producción y, por supuesto, el animal que va a ser exportado, ¿es correcto? Sí, correcto. Mi cargo es, yo soy ejecutiva de negocios de toda lo que es la cadena agroindustrial para la empresa LSQA. En realidad, LSQA, si bien es una certificadora internacional, somos la fusión de Latus Sistemas y Quality Austria, y tenemos oficinas en más de 41 países. En el rol que desempeña LSQA en todos los temas de carbono neutralidad y, bueno, y la medición de huella, es de un organismo de validación y de verificación. Uh-huh. Esa es la terminología correcta. Nosotros lo que realizamos en la empresa Mosaica fue una verificación de los gases de efecto invernadero, ¿verdad? En el establecimiento ganadero, dirigido por Sebastián Olaza Aguirre, en los dos establecimientos, digamos, de ganadería de carne donde así se desempeña la empresa. Uh-huh. Patricia, bueno, el otro día, bueno, veíamos que se estaba haciendo, terminando el desosado, y el sábado ya marchó el embarque hacia Suiza. ¿Cuál es el corte y en qué condiciones va? Bien, en realidad, estos cortes, que de alguna manera tienen este sello de lo que es la carbono neutralidad, que lo que permite es verificar la huella parcial, porque es desde el nacimiento de los animales hasta la portera del establecimiento, eso es lo que se pudo verificar, sí, por eso decimos que es una huella parcial, al igual que otras certificaciones que también posee la empresa Mosaica, como son los programas de carne natural certificada, sus alcances Terafed y Never 3. Estos cortes de carne se exportaron con destino a Suiza y a Brasil. Son algunos cortes de los animales, los cortes de mayor valor. Y bueno, básicamente es como el proceso final de haber trabajado para la empresa Mosaica más de 2 años desarrollando su inventario y nosotros desde LSQA básicamente casi que 1 año de trabajo para lograr concretar, finalizar de alguna manera lo que es la medición del inventario, uh-huh, ¿sí?, que desarrolló la empresa Mosaica. Así que bueno, fue un trabajo de mucho tiempo, pero bueno, por suerte se pudo lograr, se pudo demostrar de alguna manera que lo que son las capturas y las remociones dan un balance neutro, es eso lo que significa la carbono neutralidad. Y bueno, para eso el productor primero tuvo que desarrollar su inventario, tuvo que trabajar durante un proceso bastante largo donde también se capacitaron y tener los lineamientos claros, ¿no?, sobre qué normas internacionales y sobre qué, digamos, fundamentación científica o bibliografía científica se basó todo este estudio, este trabajo. Uh-huh. Estamos hablando, tú nombrabas dos cosas ahí importantes, ¿no? Una de ellas son las normas, que son las normas ISO. Y después, por supuesto, ¿no?, la metodología está dada por el IPCC, ¿no? Es decir, este organismo, este panel internacional de expertos en el tema, que bueno, sobre todo lo tuvimos, creo que en la opinión pública muy presente, luego del de las últimas reuniones, ¿no?, del COP. Así que bueno, eso entre los dos conjuntan la metodología y las exigencias. Exactamente. Exactamente, como cualquier evaluación uno tiene que tener claro sobre qué lo va a realizar, ¿verdad? ¿Cuáles van a ser los criterios para la verificación? Esos criterios están establecidos en lo que son las normas ISO 14067, 14063, 14064, las directrices de IPCC, ¿sí? Y también lo que se llama reglas de categoría producto, que obviamente tuvieron que adaptarse a nuestras condiciones de ganadería en Uruguay, de ganadería de carne, a la cual, bueno, el SPOA desarrolló una sistemática y una metodología, un programa de medición de huella de carbono en producto carne para poder realizar este trabajo. Así que, bueno, estamos muy conformes con el resultado que se obtuvo y, bueno, y también estimulados de que es algo posible, ¿no? De que en realidad esto se puede hacer. Obviamente que hay que tener mucho orden, mucha metodología, mucho registro, pero es algo que se puede lograr. La particularidad de esta empresa mosaica es que, bueno, si bien tienen todo el ganado bajo pastoreo y una amplia superficie del establecimiento es campo natural, también tienen mucha área de bosque nativo. Entonces eso de alguna manera permitió capturar, ¿no? Uh-huh. Eso del ambiente. Patricia, tú recién estábamos charlando un poco que habías incluido también parte de la exportación hacia Brasil, ¿verdad? Porque, por supuesto, el negocio es comercializar el animal entero, ¿verdad? Entonces, algunos cortes fueron hacia Suiza. Y en el caso de Brasil, ¿van hacia dónde? Es decir, ¿es a través de un broker o va a alguna cadena, no sé, o de supermercados? En fin, ¿cuál es el destino? Sí, quizás esas preguntas sean mejor que las realizaran a Sebastián Olazo de la empresa Mosaica, quien les va a poder dar con mayor exactitud y mayor precisión a todos los mercados, o sea, dentro de Brasil y dentro de Suiza, cuál es el destinatario final. Creo que esa parte comercial quizás sea mejor que lo hablen con él, que le está súper abierto también a poder contar toda esta experiencia. Lo que tengo entendido es que sí, fueron a lugares exclusivos, digamos, o nichos de mercado dentro de lo que es Suiza y Brasil. Y bueno, y obviamente que esto abre un montón de oportunidades, ¿no? Para otros países también. Así que, bueno, en ese sentido creo que te va a permitir abrir quizá algunos otros nichos de mercado. Pero creo que lo mejor es hablarlo directamente con él, que sí maneja más que yo la información. Exacto. Otra cosa que me llamó la atención también es que estamos hablando de exportación de carne enfriada. Ahí hay un diferencial, no es lo mismo enfriada que congelada. Así que eso contribuye también a darle un plus, ¿no? Sí, exactamente. El producto se despachó en avión y es carne enfriada, no es carne congelada. Así que sí, evidentemente que sí, que es un nicho específico que valoriza este tipo de corte, este tipo de producción, y obviamente estos son otras condiciones, ¿no?, de vida útil y demás, que hacen que este producto se pueda comercializar de esta forma y con un plus, ¿no?, obviamente, con un diferencial de precio en el mercado. Uh-huh. También estamos hablando que van, son cortes desosados y madurados, o en qué condiciones, digo, si es por el corte o por exigencias sanitarias. En realidad son cortes enfriados, no estoy tan empapada si hubo una maduración previa o no, puede ser que sí, la verdad que no lo sé. Eso habría que verlo con Sebastián Olazo también. Uh-huh. Lo que sí, como le decía, más allá de que son cortes enfriados y, bueno, la calidad de la materia prima, ¿no?, del ganado en sí, hay otros atributos diferenciadores, más allá del sello, obviamente, de lo que es la carbono neutralidad, que distinguen de alguna manera o valorizan este producto en el mercado. Uno de ellos es que los animales son angus, son de raza Angus, uh-huh, y las certificaciones de los programas de INAC, que lo que dicen o lo que demuestran de alguna manera a través de una tercera parte independiente es que se respeta el buen trato de los animales, porque están certificados también estos establecimientos en los programas de INAC de bienestar animal, y lo que es la carne natural certificada del Uruguay, que son los programas de INAC, con sus sellos o sus claims de grass-fed, alimentación a pasto durante toda la vida de los animales, y Negrever 3, que es que jamás se usaron antibióticos en los animales. Uh-huh. Que son todos estos sellos o estos atributos de alguna manera los que posicionan en el mercado a este producto de una forma diferente, ¿verdad? Uh-huh. En cuanto a la certificación por bienestar animal, bueno, tú nombras algunas ellas, lo que tiene que ver, por supuesto, ¿no?, con el no uso, ¿no?, de o o un uso limitado de los antibióticos, en fin. Pero tiene que ver también con el manejo del ganado. Alguien dijo por allí, ¿no? Que la calidad de la carne empieza cuando nace el ternero. Y tiene que ver también con toda la cadena, o sea, no solamente de, como decías tú, de la cuna a la portera, sino también, por supuesto, lo que pasa con el transporte y bueno, el tratamiento en la planta. Sí, exactamente. La certificación de bienestar animal, por ejemplo, aplica a todo lo que es el establecimiento, desde que nacen los animales, incluyendo la etapa de transporte, donde también se tiene que contar con empresas certificadas en los programas de INAC de bienestar animal, y por supuesto todo lo que es la recepción de esa hacienda en el frigorífico, el manejo de esa hacienda en los corrales, en el tubo, e inclusive el noqueo, la insensibilización y el degüelle del animal. Todos esos procesos están incluidos en las certificaciones de bienestar animal, ¿sí? Entonces, bueno, obviamente carne carbono neutro con toda la importancia que eso tiene, ¿no?, en cuanto al impacto en el medio ambiente, pero también son animales que han sido bien manejados y tratados de una forma humanitaria desde su nacimiento. O sea que creo que son todos atributos diferenciadores para nuestros sistemas de producción de carne. Sí, aparte, bueno, los machucones nos cuestan caro, ¿no? Exactamente. Son demasiado. Con los machucones en realidad pierde el productor, pierde la empresa de transporte, pierde el frigorífico y es dinero que no recupera nadie. Exacto. Entonces, obviamente que el bienestar animal tiene que estar en el ADN, en la cultura de todas las personas que estamos involucradas en este tema, ¿no?, en la cadena cárnica, eso sin ninguna duda. Sin duda, y la auditoría lo marcó y lo cuantificó, ¿no? Entonces, creo que hay que tenerlo muy claro. Patricia, en cuanto, por supuesto, ¿no?, quizás, bueno, me dirás, bueno, tenías que hablar con la empresa exportadora, pero ¿qué pasa con la demanda? Digo, hay un potencial como para más y aparte la concurrencia, ¿no? Digo, otros países también deben estar pensando lo mismo. Sí, desde mi rol como ejecutiva de negocios del LSQA, te puedo decir que a raíz de esta noticia nosotros nos han contactado muchísimos frigoríficos, muchísimos productores, no solamente de Uruguay, sino también de países vecinos. Y bueno, creo que la señal es clara, ¿no? O sea, el mundo está mirando para ahí. Nosotros somos exportadores en Uruguay de carne, tenemos que entender las necesidades de nuestros compradores. Y bueno, está claro que nuestro comprador está dispuesto a pagar un diferencial de precio por esto. Y si ya lo tienen impuesto para su forma de producir dentro de Europa, sin duda lo van a empezar a exigir para los productos que importan. Así que creo que tenemos que estar muy muy atentos a esas señales y no esperar y empezar a trabajar ya en poder por lo pronto medirnos, saber cómo estamos, qué impacto generamos en el medio ambiente. Ojalá podamos decir que todos somos carbono neutro, pero por lo pronto empezar a medirnos y saber dónde estamos para por lo pronto empezar por una carbono reducción, ¿no? Ir camino hacia la neutralidad. Ese es un poco el mensaje, ¿no? No se tiene por qué llegar de primera a la carbono neutralidad, se puede tener un plan de carbono reducción y eso también es una opción muy muy interesante. Sin duda, y bueno, Uruguay está mirado, yo estaba hablando con gente también del exterior, y bueno, Uruguay es mirado como una como una economía de bajo carbono, ¿no? Así que ¿por qué no aplicarlo a lo que es en este caso nuestra bandera en lo que es exportación? Patricia, las preguntas serían muchas y bueno, pero te vamos a seguir, ¿eh? Ningún problema, quedo las órdenes y abiertas para intercambiar y bueno, todo el equipo del SQA muy conforme con este trabajo y bueno, agradecido en este momento por el espacio. Bueno, y que Sol Dorado, que es la marca comercial, siga brillando. Exactamente, ojalá que sí y que haya muchas empresas más que se quieran sumar a este proyecto tan interesante. Sin duda que sí. Patricia, las gracias y bueno, y tú seguí publicando porque yo estoy atento a todo lo que suceda a través de las redes. Bueno, buenísimo. Muchas gracias. Buenas tardes y quedan las órdenes y saludos para toda la audiencia. Gracias.